deseo que cuando viajan más de tres, nadie es de corto alcance. El sol derrite los bombones, ríos, dulce mermelada, bajan agujeros, escaleras de coral en donde llueven canicas de cristal. Vuelan unos panes mariposa, canta el contra que etiqueta tu silueta en la ventana de la nave de corto. De paletas, polvos invisibles y una alfombra voladora, rayos de luz diamante, la miel de flor de porcelana, cubre las nubes caramelo, duendes brincan charcos en triciclos de pedal, recorren todo el planeta de botones, vuelan unos panes mariposa, canta el coro, traje de etiqueta, tu silueta. Vuelan unos panes mariposas.